surgen nuevamente los compases porteños y sentimentales. Es que la emoción renovada de nuestra música vuelve a lanzarse a la conquista de nuestra propia emoción y va a conseguirlo una vez más, ahora con otro ritmo de tango. En la realización, la inspiración y el fervor de Alfredo Gobbi y su orquesta típica. Thank you.